En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una emisión esta semana cargadísima de auténtico metal. Y lo hacemos en la isla de Lanzarote, nuevo adelanto de Artificial, la banda de la isla de Lanzarote que poco a poco ha ido desvelando tema a tema lo que esperamos en breve, esperemos que no tarde mucho más tiempo, en plastificar esta música o al menos hacerlo en otro formato, bien CD, bien pendrive, pero que lo hagan rápido porque The Heaving Tone es el nuevo tema de Artífice. Even if he's on grave. un auténtico trayazo musical lo de esta banda, que esperamos también, sobre todo, verla en directo sobre el escenario, si esto en este formato digital son capaces de esto, imagínatelos en directo. Nos pasamos ahora con otra banda, en esta ocasión bajo el nombre de Istral. Selling Hell es el adelanto que sacaron de su álbum debut Ad Infinitum a través de Argates Records. 16 de enero es cuando tienen previsto la salida del disco. Por el momento, este es su adelanto. Con una colaboración de peso se presenta Incordian con su tema Gasolina y Llamas. Hablamos de Jimmy, de Sociedad Alcohólica, e Iván, de Fracture. Estos dos personas colaboran en el nuevo single de esta banda llamada Incordian. We'll be right back. Según palabras de la propia banda, hemos descargado toda la rabia posible y creemos que este es el trabajo que más define y consolida a la banda. Seguíamos hablando de Incordian. Ahora que nos llega es una banda de metal bajo el nombre de Dissonant. Su lanzamiento, es verdad que ya se produjo hace bastante tiempo, pero nunca es tarde para hacer sonar la música de esta banda, de su single que editaron allá por el mes de julio, que llevaba como título Semillas de Vacío, un tema que explora la oscuridad y la desesperanza interior, denunciando el siglo en el que vivimos como autómatas ciegos y solitarios. Yeah. desde 1988 lleva la formación AC Rider con diferentes cambios en esta banda, siendo la primera vez que tienen una vocalista femenina, en este caso Des Díaz, y además resto de miembros que son Javier Villanueva a la guitarra, Daniel Castellano, guitarra y programación, José Antonio Villanueva bajo y José Roldán a la batería. Este es su último single, Welcome to My Paradise. Take a look, see through my eyes. La banda de metal alternativo Cúbica regresa con su segundo single, Blue Smile. Aportan una faceta más dinámica y agresiva a través de giros inesperados. Blue Smile aborda un tema que toca a muchos, la depresión y la fractura entre el mundo interior y el rostro que mostramos a los demás. Stop thinking upon this world. Fire! La banda catalana Anchor inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su single Madara Endless Dream, un tema que combina la fuerza de su metal alternativo con una propuesta conceptual que invita a sumergirse en un universo onírico y además desafiante. El corte llega acompañado de un videoclip cinematográfico que refuerza la narrativa de esta nueva era que la banda anuncia con contundencia. Esto es parte de la nota de prensa que acompaña a este nuevo tema de la banda Anchor. La banda Eder Fallhammer sacaba el pasado viernes un tema llamado Heavy Metal, que contiene escondida un total de 17 referencias a grandes himnos del metal en su letra. Están haciendo una campaña de de promoción, que consiste en que quien encuentre mínimo 3 de estas referencias entrará en el sorteo de una guitarra eléctrica Harley Benton Standard Serie H3. El sorteo estará vigente hasta el 25 de octubre, fecha en la cual anunciaremos el ganador. Es una acción que les parece y nos parece, o me parece, bastante guay y que puede interesar bastante si participas. Eder Farmhammer. De todas maneras, a través de www.sancocho.com puedes leer con más detenimiento la noticia, escuchar cuantas veces quieras el tema y buscar esas 3 referencias, al menos 3 referencias, para entrar en el sorteo de una guitarra eléctrica. Ya que hablábamos de heavy metal con este tema y este concurso que la banda realiza, nos vamos con una banda de hace bastantes años. Ellos se llaman Evo, vuelven nuevamente a los escenarios, lo hacen presentando Maloy, que es el adelanto que además da título a su nuevo álbum. Lo tienes el videoclip en su canal de YouTube, pero aquí tenemos la música de ese mismo videoclip y que da título a su nuevo álbum, Maloy, de los catalanes Evo. Pues mira que hacía tiempo que no dedicaba casi un programa al completo al heavy metal. Y mira, por todo lo alto, con Evo y con un tema que además lleva como título heavy metal. 20 aniversario, que significan 20 años, que cumple Zenobia y que, bueno, pues una banda que cumple 20 años sobre los escenarios y que lo hará a lo grande. Para conmemorar su 20 aniversario, la agrupación ha ideado un proyecto conceptual, ambicioso y simbólico. La publicación de 4 EPs basados en los elementos naturales. Comenzando con Fuego, como primer adelanto, pues presentaron el tema Camino de los Héroes, un tema inédito que captura a la perfección la esencia de la banda, la fuerza de sus inicios, unida a la madurez sonora de 2 décadas de trayectoria. Bueno, pues nosotros no vamos a poner ese tema, vamos a poner otro, que es Luchando hasta el final. 20 años de carrera y de escenarios, que no es nada. Y llorar y oír. Con la colaboración de Dani Lepoca, Ars Amandi nos presenta Va a salir el sol, adelanto de su nuevo álbum Rumbo Norte. Y es que la veterana formación madrileña lanza Va a salir el sol, que es el tercer y último single de adelanto de su próximo trabajo Rumbo Norte. En esta ocasión cuenta con la colaboración especial de Dani Nogués, vocalista de Lepoca, que aporta su fuerza característica a esta nueva pieza. Vale, el disco ya salió el pasado mes de septiembre. Nosotros vamos a remolque siguiendo la promoción un poco tarde, pero nunca es tarde para hacer sonar ya no solo un tema que haya pasado un mes de su salida, como si quieren ser dos años. Al fin y al cabo, la música es nuestra fuente de vida. Cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana, un programa cargadísimo de metal por todas las esquinas. Han sido un total de casi 12 bandas las que han sonado en esta nueva emisión y nos despedimos con Noise Alive, su tema Sigue tu instinto, y que sirvió como nuevo single el pasado 27 de septiembre. Con ellos cerramos Mucho Más que Rock and Roll. Gente, sean malas. Sigue tu instinto.